A mí me parece que, digamos, que los movimientos del campo popular en América Latina en general, digamos, o sea, nosotros como organización internacional tenemos proyectos en Haití, en República Dominicana, en Perú, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, creo que han tenido fuertes procesos de avances y demás, digamos, o sea, sí lo que hay que tener en cuenta, digamos, es una cuestión muy clara, digamos, digamos, aún hemos sido capaces de decir lo que no queríamos, digamos, de resistir frente a los procesos de reformas neoliberales, procesos que de alguna manera, por lo menos, se han, digamos, frenado en algún caso o han entrado en contradicciones o han tenido que tomar parte de la agenda que muchos de los sectores populares planteaban en su propia construcción discursiva y de relato, porque si no era de alguna manera inviable o ingobernable el propio sistema económico y social vigente. Y, digamos, creo que un rol central de los procesos del campo popular tienen que ver con esto, tienen que ver en cómo construir una agenda política y social que realmente, digamos, pueda, digamos, de alguna manera, digamos, lograr las mayorías, digamos, ese me parece que es una primera cuestión, no quedarnos con la verdad de nosotros mismos, convenciéndonos a nosotros mismos, sino que tenemos que salir a buscar a todos aquellos que creen que, bueno, esto es lo único que se puede lograr hacer o esto es lo máximo que podemos lograr hacer, digamos, y que en segundo lugar me parece que otro de los desafíos es, digamos, romper con la lógica de la fragmentación que nos ha atravesado a nosotros mismos del neoliberalismo, digamos, esto que nos pasa, que muchos de los colectivos y sectores populares, sociales, de movimientos feministas, sociales, ambientalistas, de la salud, de discapacidad y demás, hemos quedado tan fragmentados que terminamos peleando por los pedacitos de derecho. Entonces, digamos, los estudiantes terminan peleando por alguna cuestión de la educación, los médicos terminan peleando por alguna reivindicación salarial, los ambientalistas terminan peleando por alguna cuestión ligada al ambiente o a los recursos naturales, y así, y algunos otros por la justicia, y otros por el trabajo, y otros por la igualdad de género y otro por la educación. Digo, el problema de todo eso es que todos esos derechos son derechos interdependientes e integrales, digamos. O sea, cada uno de esos derechos, digo, la vivienda, todos están interdependientes y que en realidad tenemos que tratar de construir esto que de alguna manera, digamos, los pueblos originarios indígenas llaman vivir bien, o que nosotros de alguna manera llamamos calidad de vida saludable, un núcleo de derechos que contenga todas estas dimensiones y que en gran medida para nosotros se responde desde el punto de vista de construir sistemas universales de seguridad social y de salud, sistemas que por el solo garantía de ser ciudadano, tener derechos integrales interdependientes, y sistemas que, digamos, claramente protejan la vida, digamos. Y en ese sentido, estos sistemas no solamente garanticen lo mínimo, sino que garanticen protección. Acciones sociales universales, que garanticen un sistema universal de salud, que garanticen previsión social universal y que también ahí incorporaría, si querés, el ambiente sano y saludable, digamos. Toda esa discusión es una discusión que creemos central en el marco que tenemos una inviabilidad muy clara en el mundo, digamos. O sea, hay una inviabilidad entre el desarrollo del capitalismo y el cambio climático o el cuidado del ecosistema, digamos. O sea, eso es una inviabilidad que de alguna manera tenemos que resolver porque está claro que con la lógica antropocéntrica de seguir pensando que el centro de toda la filosofía y el desarrollo es el ser humano y que la naturaleza en realidad es un recurso o una propiedad, una mercancía a explotar y a desarrollar, eso nos está llevando a la inviabilidad que el propio sistema está destruyendo no solo la vida del ser humano, sino la vida del propio tierra.